Bueno, particularmente dentro del ejercicio de control de la vía panamericana que tienen nuestras unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y en atención de la identificación de personas en el peaje de Tunía, se inmovilizó un vehículo. Este vehículo transportaba 6 personas, tres adultos hombres, 2 mujeres y un niño de nacionalidad cubana. Al revisar los diferentes documentos que deben tener para la circulación autorizada dentro del país, se identificó que sus pasaportes no contenían realmente el sello de control de la frontera, especialmente en el puente de Rumichaca. En ese sentido, fueron dejados a disposición de Migración Colombia para que los trámites, ¿sí?, realmente se hicieran de acuerdo a como está establecido por la norma. Se trata de una familia, un grupo familiar que se encontraba precisamente en el territorio, pero que no tenía el permiso, no estaba autorizado para su circulación dentro del territorio. Pasaron por Ecuador, cruzaron la frontera en Rumichaca, subieron en el departamento de Nariño y posteriormente tenían como destino la ciudad de Cali. No, pareciera que fuera un hecho simplemente de coincidencia. Regularmente hay algunos ciudadanos extranjeros que los encontramos en la misma situación. Tenemos entendido que a nivel nacional hay un número importante de extranjeros que irregularmente transitan el país. Bueno, lo que particularmente informaron era que solamente se trataba de una cuestión de turismo.